Ayuso cuando miro el cielo lento, me hicieron loca. El niño de mi cara, la loca moja, mamá, la hija, mi tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la Hey, Julia, Suga, Ma, one of them is a young one. Julia, Suga, Ma, another one is a young one. Hey, Julia, a Suzuku, Nessie. Hey, God of a mess of young, a little bit, a little, a longer, Johnny, I think I'm a winner, what is Hari ini memang dalam hidup luar ini begini dah ada dan moha juga. Mama na ida mitria dia juga. Anna mitria dia ada begini badan tuba lisa seni yogi. Seni da yogi jika majunya nidira luar ida nidira. Megagro na murija ugoza gore na međorijari ja bole za sedanke i sigore. Sigore da je zingama adenzija, adenzija da li da pamtija mi sula ne da uzendo ne pamtija da njama gorma mjesto se je pojena gore. Kanova vjezi dana roma nidina, korma vjezi dana roma dje enti. Ine gugu, uda dara adjentija dana kovar. Ali uda dara adjentija dana bando. Pabidne, Bando ganji jazwa da tiya da bagwa nukwe zwa ase kanja jive. Wizi niya ma, buda dara adenkiya da tada bando. Tiya da tiya da bari kanja yare, kanja jive tiya da bagi da. Ima da mi bodo bade i korama mjesto vio kundi da buja činga zala hai. Aza zahane griya ne zio omio hai. Ida da mi bona bani gula gari. Takuda aza ahara bomya da i ne zinpa di. Nadia Nivi Anio Ane Dekubo Asa Ahara Bamiya Ki Zawmede Anio Ane Dekuna Ima Lula Mitibi Yadi Yoma Mitiba No? Kina Yadina Rambadine Igeliga Kaniga Banaga Kadova vlesin dagna rostoko sive. Kamu budari dutarane dumeci uda sive. Iga irigane dupaza. Adjo bimoya akwen dalare esinkido. Zali zamonyare. Jewa zanda nege miwari tamma lura nakiyari. Kibbe mene sefaza bazinane avu goza esingane magon kibbiyane magona bazine du kizi bonene yelazan yisabiru broma niwa Tommy Seymour. Tommy Seymour is Mm-hmm. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Thank you. cambio de aire, ¿no? Thank you. Ένα μέτρη αγιά ζώντια μιλωθεί εντοκα αντιγωνία στο γεννήνο ένα μέτρη αγιά ζώντια μιλωθεί δεν θα το βάχα το βάχα τι θα είναι λίγο μήνα θα τα φορνούνε γιούμι εγγιώνε μη θα τα φορνούνε Λαμπαρέ, λάδιμε πόνι γνίαμα. Μέχρι ανεβάνε μη, να τα ούτε τα που πόνι τα χώμα γίνεθα. Έλα, μέχρι ανεβάνε μη, χώμα ούτε μάρα, μανί αγγέβαινε, και μαμάγουνα δίχνω τα μαρτίνε, και μαμάγουνα. Buddha, Dango Music.